destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial y estos son los superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y también, como todos los miércoles, tengo el placer de presentarles a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Sí. Así. Él está pensachivo y meditaburro. Sí, no. ¿No traes amor? Hoy no traigo amor. Okay. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Chinde. A ver, les voy a explicar una cosa. Él dijo, se tardó un rato, pero dijo, hola. Tú haces acá 20,000 señas, carnal. Y no, como diría Clarky, exactamente como diría Clarky, no, la gente no te ve. Qué bueno, porque le estoy haciendo señas obscenas. Exactamente, tal cual. Y obviamente allá en el Watchtower tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC, el buen Dan Campos. Un saludo hasta el Atalaya. Ya, que conste que ya no estoy viendo para arriba, porque como bien dice Clarky, nadie te ve, animal, no tienes por qué voltear no para arriba. No tenemos cámara, no somos medio audiovisual. Es correcto. No somos audio. Es totalmente correcto. También, obviamente, le recordamos... Sí, bueno, alguna que otra. Es debatible, sí, pero... Básicamente. No, yo no dije buenas ideas, güey. Nada más dije ideas. Pienso, luego existo. Ideas, okay. Are bulletproof. Exactamente. Y aprovechando que mencionamos al Master Podcaster, nada más para recordarles que el podcast... Que debe la mensualidad, el casero le habló. Sí, básicamente. Por favor, que pase a pagar a la brevedad posible o será desalojado con todo y cuentitos, equipos de producción, cámaras y todo lo demás. Y no responden por el bueno o mal estado, no. Nada más para recordarles que obviamente su trabajo se ve reflejado en el sitio oficial de descargas, que es bigcontact.com/destripando, DSTRIPANDO, y o la banda que se nos pone muy roñosa, ay, es que ¿por qué no están en iTunes? Ya estamos en iTunes. En el iStore, de hecho, generalmente, si no sale de inmediato, es por el tiempo que tarda en subirlo el mismo iStore. Ajá, exactamente. Entonces, denle chance, generalmente puede estar un jueves, día y medio, jueves, viernes, a más noche, tardar, sí, a más tardar. Por ahí. Pero ahí está en bigcontact.com, está el sitio oficial, si lo quieren descargar directo, ajá, desde ahí. Exactamente. Y bueno, Y aparte, agradecerle a toda la banda que de todos modos lo hace, subían las copias, de hecho, a los blogs, al archive, mismo iTunes, a Archive. Todas las versiones se agradecen, muchas gracias por distribuirnos, ¿no? Exactamente. Bueno, para empezar rápidamente, el fin de semana se desató una controversia que desde mi punto de vista es la chaquetez mental más grande. Yo creo que había una controversia al respecto. Exactamente, que es, se me hace así como que el sueño guajiro, no tengo nada que comentar, soy un fucking brown noser. Los que no sepan qué es un brown noser, búsquenlo por ahí, ajá. Exactamente. Huele pedos, diría mi padre. Sí, sí, me gusta más huele pedos. Biche, huele, biche, bola de huele pedos. Que porque es... El chiste es que venía con premio, porque salió, sí, con Brown Nose. Exactamente, sí. Y como diríamos aquí, justamente, para no ofender a nuestro gran inquisidor, un saludo a Patita de Perro, vienen a cepillarse los dientes con las partes pudendas de Grant Morrison. Ajá. Entonces, todo eso radica, precisamente, porque Grant Morrison hizo un comentario en una entrevista que Alan Moore escribió el final de las historias de Batman y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Por Killing Joke. Él argumenta. Él dijo que no entendía por qué nadie no le había entendido al final de Killing Joke. Ajá, porque sí, es así. Batman mata al Joker, que él dice, se ve muy claro. No entiendo dónde está él que lo mate. No se ve muy claro. Así dice él, güey. No se puede ver. It's pretty clear to me. Diciendo. No hay panel que diga una cosa u otra. Uh-huh. O sea, es un panel muy abierto, en general. solo sabemos que no se vuelve a ver al Joker ni a Batman. No se ve ni a Batman ni al Joker. Exactamente. Punto. Entonces, el chiste de todo esto es la controversia que crea. ¿Por qué se crea una controversia? Estamos hablando, y hace dos programas hablamos de Grant Morrison, Grant Morrison, ¿sí?, de uno de los grandes runs, que inclusive en los grandes runs no está Alan Moore. Está en una de las grandes historias, sí, pero no en un gran run. Y lo vimos como un top 5 writer, a Grant Morrison, en listas en común, ¿no? Simplemente los coincidimos, ¿no? Que sí está en los top 5 fácil, ¿no? Sí, por lo menos, entonces, por lo menos de nosotros tres. Entonces, el comentario al venir de la boca o de la mente pervertida y retorcida, aunque diría mi carnalito que no lo es, como Mark Millar, porque él nunca ha escrito violaciones. No es una mente retorcida, es una mente puberta. Sí, es más bien una mente puberta. Es un... Pues por eso, los pubertos están retorcidos. A nivel de escritor, conocimientos en ese momento, sus hormonas y todo. Millar me parece un escritor muy inferior a Morrison. Ah, sí. Morrison, cuando menos, es contemporáneo, aunque creo que tal vez como escritor menor, definitivamente que Neil Gaiman. Y que es Alan contemporáneo Moore. De que mi carnalito, casi. Sí, recordemos que empezó muy chavo. Es contemporáneo de esa British Invasion. Sí, Jamie Delano, ¿no? Sí, o sea, son como los grandes escritores. De hecho, Grant Morrison es de parte del British Invasion. Sí, no, claro, él es contemporáneo. O sea, mucha gente no lo ubica porque tal vez él es el que ha permanecido durante más tiempo haciendo cómics de superhéroes. Sí. En mainstream. Sí, pues es el más mainstream. Yo soy gacho, pero da varo. Sí. A menos de que ya te hagan una película y digas. Grant Morrison dice, quiero que me hagan mi película, por eso me voy a otro lado en que yo pueda manejar los derechos como se me pegue la gana. ¿Sí? Pero él es de esa gran British Invasion, sí, o sea, él es contemporáneo de Neil Gaiman, de Alan Moore, pues de Jamie DeLano. Claremont, también Chris Claremont es parte de esa British Invasion, no lo olvidemos, Sí, porque él viene, él escribió para UK. Sí, claro. Que lo tome en cuenta porque él sí hizo puro mainstream, sí, y ha seguido y seguirá forever. Básicamente se queda en X-Men, ¿no? Más bien. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo escribió X-Men Chris Claremont? A ver, del 78, que fue el All New All Different. Él se va en el 90-91. 92, ¿no, güey? Se va en el 92, ¿no? Puede ser. Puede ser 92. No, pero de hecho no se va. Lo van. No. Le dan también Extreme. Recuerden. Él hacía Extreme X-Men. Lo quitan de Uncanny. No, su trabajo. Pero en X-Men no se lo quitan de X-Men. Ya no estaba en Uncanny. Estaba en el Detective List. El que lanza con Jim Lee. Pero él se va y se va mucho tiempo. Después regresa a ser Extreme. Pero él, digamos que pierde su. No, sí. Se va a ver débil, ¿no, güey? Vigente. Creo que por ahí andaba votando. Deja de ser el escritor de X-Men y deja de dirigir al mundo de X-Men. O sea, lo. Es de 78 al 92. Pero sí, pero yo creo que se aventó otros 10 años relacionados con X-Men, no en los títulos mainstream. Pero no, sí, haciendo los X-Men, mainstream, pero no en los, sí, en los títulos principales, ¿no? Los que jalaban. Bueno, de hecho, el Extreme X-Men no, de. Sí, de hecho, el Extreme X-Men que hace no estaba en continuidad. Él mismo lo dice, esto no está en la continuidad de los otros títulos de X-Men. No, fucking shit, Sherlock. Realmente sí estaba... Sí, no, lo estás confundiendo con otro título. Él después hace... No, el Extreme es donde salían con sus trajes negros, con las X rojas y todas esas madres. No, lo estás confundiendo. Después le dan un título en el que hace como la continuidad de lo que él hubiera hecho si hubiera seguido escribiendo X-Men. Ese sí no está en continuidad. Pero ese es otro boleto. Pero digamos que haciendo series, el Extreme X-Men es el Igor, el dibujante vitipediado que lo atacaron, Igor Corday, es con el que lo saca. De hecho, si me acuerdo bien, no me acuerdo si es del todo. O él lo continúa. Te lo tomaré como pero, verdad. Pero vaya, realmente porque duran como 27 números, pero ya es un... Ya llega como un escritor menor de X-Men en ese momento. Y no en cuanto a el peso, trayectoria, sino ya... Era un escritor de, vamos, un título de relleno. Le voy a dar el título porque es Chris Claremont, sí. Y pues quiere trabajar, que haga. Un título de relleno, o sea. Y después lo pusieron a hacer series de mundos alternos. O sea, What If, El The End, Que bruto fue kilométrico. Fueron tres sagas de seis números, me parece. 18 números para decir el final. Números. Haciendo historias paralelas, haciendo también hizo mucho tiempo ¿cómo se llaman estos que viajaron por el tiempo? Se me fue. ¿De dónde salía Blink? Sí, exactamente. Sí, ¿es de cuál? Sí, no vi el nombre, pero ya sí. Bueno, y después, pero bueno, varios. O sea, es como la versión de lo que estaba dibujando Rulo, ¿no? Del Extreme X-Men, que son de varias dimensiones. No, Extreme X-Men, sí, con todo respeto, qué idea tan chacala, pero sí es otra dimensión. O sea, para eso es a lo que me refiero. No, o sea, deja tú el concepto. A lo que yo me refiero es la cuestión de que eran personajes de diferentes dimensiones o dimensiones alternas que se unían como equipo, ¿no? Era más o menos. Era ya títulos de relleno. Ya realmente Chris Claremont y su gran run en X-Men acaba en 91, 92. Acaba cuando llega Scott Lobdell y cuando lo botan del título. En el que primer arco viene, X-Men. El primer arco, ajá, viene John Byrne, el quite, que hace dos números, que es lo tres, Omega Red, ¿no? Red. Ajá, dos números. Y después ya viene Fabian Nicis. Toma el título con unos poquitos números. Creo que hace un arco, creo que es el de Mojo. Títulos, ¿no? Hay uno de Mojo y de... Es el último con el que se va Jim Lee. Uh-huh. Y después se lo avienta Forever... Kubert. Un muy buen rato, con todo el ron de Kubert, es el Fabián Nicias. Uh-huh. Sí, que está muy extraño, no es malo, pero no es... Kubert tiene un cani, es John Romita Jr. Sí. No, pero John Romita no dura mucho, realmente. Ahorita el 30 aniversario de X-Men... Sí, pero el 300. Pero realmente, no, el que lanza el título en ese momento es Brandon Peterson, creo... Bueno. Por lo menos en Uncanny, en el Executioner Song, es el que lo hace, Brandon Peterson, el Uncanny. Sí, pero no, esto es antes todavía. Es antes, entonces, espérate. ¿Qué es cuando viene toda la etapa de los megacrossovers? ¡El Fatal Attraction! Sale en Impacto. Quien lo haya leído sabrá por qué. Fatal Attraction es John Romita Jr., ¿sabes el que dibujaba Uncanny? Uncanny, sí. ¿En Fatal Attraction, sí? No. Fatal Attraction, sí, porque ya no me acuerdo. Fatal Attraction, no. En Fatal Attractions, ahí te va. Si me acuerdo muy bien, Fatal Attractions es el de... ¿Donde le sacan el adamante a Wolverine? Sí. Entonces sí es. Sí es él, güey. Sí, sí es él, es Romita, güey. Es el de los hologramas, que es X-Force, sí. que lo dibujaba Joe Quesada. ¿Sí? Pero es que no es John mucho. Quesada, según yo, entran en el número 300. Uh-huh. Para el aniversario, es el Double Gatefold que tiene. Y de ahí se va como el 307, 308. No dura muchos números. Menos de un año. Muy cortito. Y después ya entran otros dibujantes, ¿no? Unos fillers, después ya... Bye. Pero estoy tratando de acordarme quién dibujaba Storm. No me acuerdo. Cuando lanzan el Blue Team y el Gold Team. Era Walt Sportation. Ajá. Sí. Él es el que dibujaba Uncanny X-Men. Y fue cuando él entra al quite de Jim Lee. Es correcto. Y tienes toda la razón. Igual, ya venía como filler. Dice, ya venía como filler de Jim Lee. No, clarísimo. Y él se queda con el título. Y después Wiles dice: tengo una idea. Voy a hacer un trabajo húmedo. Sí, haré mis trabajos húmedos. Haré mis chairas mentales. Esos trabajos húmedos. 5 años en sacar. No, saca el número 1 y después creo que. Bueno, 5 años en sacar el 1, ¿no? Y después. Algo así, se tarda. Pero fue por lo de la enfermedad de su hermano, ¿no? Sí. Que es una cosa que me explican también y es justo también darle. No lo hizo por hueva, lo hizo porque su hermana. No lo hizo. Sí, exactamente. Y no es como el güey de Madureira que dice: no, gracias, voy. Su Battle Chaser ahí lo aguantan, voy a jugar. Estoy terminando Arkham, güey, que no era Arkham. O sea, lo que haya sido en Sí, época, no, en esta época. Halo. No, bueno, PlayStation y 2. Nintendo, ni Super Nintendo, una más. Donkey Kong. Una madre así. No sé, ese güey es una de las peores basuras que ha tocado el mundo del cómic. También. Que muera. Pero fíjate, ahorita que me hiciste a Wells Portacho, me acuerdo fue cuando les dio por hacer las portadas con el fondo blanco y que nada más salía... se dedicaron mucho en Uncanny X-Men a explotar, explotar el romance entre Forge y Storm, y que iba y que venía y de repente ya estaba Mystique. Pero y... es muy poquito, realmente es muy poquito. Y aparte son muy buenos números de Lobdell, eso sí me gustaron, que dices, qué poca madre. Yo leí una entrevista y dice, personaje que me cae mal es Storm, y se notó. Sí. Le deshace su vida. Pero cabrón. Y cuando le propone matrimonio, Force, y que se acaba yendo con Mystique, ajá, y lo último que dice es que no te esperó mi respuesta, yo iba a decir que sí. Pues no. Que ojéis. Pero qué buena historia, la verdad, sí, es buena. Si en ese como entonces, tal es buena. Halle Berry hubiera estado presente, como en las películas, lo más seguro es que hubiera tenido un final feliz. ¿Estás de acuerdo? Sí, la mami esta no podemos negar que se case con el nativo este. Siempre ha sido mami Storm. Sí, con el más con mami el look que Halle, probablemente. Posiblemente, sí, ¿eh? Sí, sí, después de ser dibujada por Jim Lips, cómo no. Y aparte, fíjate, estoy de acuerdo contigo que yo creo que el look más interesante de Storm es el Mohawk. Como Luke, me encanta el Mohawk. Sí. Pero a mí me gusta también el de que lanza Jim Lee, es muy bueno. Sí, a mí, en general, Storm es el personaje femenino de Marvel. ¿Más allá de Jean Grey? Y mucho más, Jean Grey me vale madres, güey. Okay. A mí Black Widow me parece, o sea, su gran punto de interés ha sido las películas, porque realmente era un personaje medio su de gran relleno. Punto de interés es que está interpretado por Scarlett Johansson, pero era un personaje de relleno del universo Marvel. No, no es de relleno, pero tampoco es este personaje. A ver, no, a ver, no, peso, a ver. De peso es no, su Storm. Ajá. De peso es Storm. Medusa. De peso, no, olvídate, es Scarlet Witch. Scarlet Witch. Sí, esos son personajes de peso dentro del universo. No, pero fíjate que Scarlet Witch se me hace más de culto que de peso, honestamente. Todavía no tiene el despunte como tal. ¿Sí? Yo te lo diría. No, no es una Sue Storm. Me parece más relevante que, no, que Black Widow, ¿eh? Black Widow es un personaje de relleno, güey. En todos los cómics de Avengers fue de relleno, güey. Siempre. Honestamente, sí. Nunca fue protagonista. No. Hasta la el impacto que tienen las películas porque se vuelve el personaje femenino hay un, que ponen en las películas. Hay una parte, claro, hay una parte, sí, no pienso discutir. Hay una época que yo creo que considero que es la más pitera de Avengers, el segundo equipo, la alineación más pitera de Avengers. Ya sé cuál es cuando Black Widow era la líder de los Avengers. Sí, que es cuando el Capitán América ya le hace efecto tanta droga que se mete, tiene que usar armadura, que es Hank Pym, que era Giant Man, pero con el traje aquí... Bueno, es que en mujeres, en general, estaba Cersei, estaba Crystal... No, en mujeres, en general, ahí el universo DC, de entrada, tiene los dos íconos más importantes que hay. Wonder Woman y Catwoman. Exactamente. Son los dos grandes íconos del cómic femeninos, son esos dos. Pero, no cómic femenino. Gusto, ahora, a mi gusto. Y si saben quién vive, yo pensaría que Wonder Woman es No, el Wonder más Woman importante. Para mí está muy arriba de Catwoman. Te voy a decir por qué. No. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Catwoman no deja de ir junto con pegado con Batman. Honestamente. Sí. Y Wonder Woman sí es su personaje. La verdad. Wonder Woman por eso le daría... no deja de ir de la mano con unas rebanadas de pan, unas rebanitas de jamón. ¡Es un imbécil! Es y va voltean todos y... ¡Go make me a sandwich! Le voy a dar un cucharazo. ¡Go make me a sandwich! Pero Catwoman yo creo que es el otro... villano muy entrecomillado de Batman, por eso, con características similares a las del Guasón. Es un personaje con un fanbase propio, sí, sí. No tan grande como la del Guasón. El Guasón es un personaje icónico por sí mismo, tal vez. Sí, ese sí no te lo discuto. Y Catwoman tampoco su peso, pero contra Wonder Woman sí se me hace que está un escalafón abajo. Bueno, sí, no, yo pensaría que sí, pero hay que me lo pudiera debatir. No, y creo que no, pero tú no, y tú mismo te vas a matar con tus palabras. Simplemente, él siempre ha dicho, existen tres grandes íconos. Ah, sí, la Trinidad. Sí. Y nunca ha estado Catwoman en esa Trinidad. No. Entonces, que solito Wonder Woman también, ya lo hemos dicho, es un personaje extraño, porque es un personaje que nunca ha sido comercialmente... Es una gata. Con el... No, Wonder Woman no. ¿Eh? Wonder Woman. No, Catwoman. Ah, Catwoman. ¿Sí? Sí. No, pero decía, Wonder Woman tiene... Este personaje tan grande, tan icónico, sí, sin el impacto comercial que tal vez debería de haber tenido. Sí, totalmente correcto. Sí, ¿no? sí. Sigue teniendo un impacto comercial importante, considerable, ¿no? Pero pero muy por debajo de otros superhéroes, incluyendo los iconos de Marvel, de Spider-Man, de acuerdo, etcétera, ¿no? ¿Eh? Pero sí, o sea, digamos, los grandes personajes icónicos femeninos son Wonder Woman y Catwoman. Marvel yo creo que le falta alguno de ese mismo peso. Pero por ejemplo, Storm, a mí lo personal, a mí me parece Storm, que es un personaje, sí, fundamental. Storm, ¿no? Tiene una el cosa... El problema es de que va de la mano con los X-Men. Con X-Men, y X-Men se las mata porque es Wolverine and the X-Men. Sí. Últimamente, sí. No, desde hace 20 años, bueno. Sí. Sí. No, me quedé pensando, pero desde el momento que He Goes Solo, se vuelve Wolverine otro boleto. Yo creo que ya era otro boleto. Y por eso desde que estaba solo. Por eso se va porque solo. También era un fucking Brad que llega a organizar. Bueno, ni tan Bradley porque ya llevaba como que un rato. Un fucking... Old man. Exactamente. Sí. Pero tienes razón, o sea, pero el protagónico que le dan en un número de X-Men es el punto, el parteaguas que digas, este güey no es solo uno Hayes, es como el momento en que Damian es presentado y el momento en que dices, Damian me conquistó, pero a diferencia... Es el mismo con Wolverine. No es la misma intención, dices, porque... Ah, salvó a los X-Men, le dio la madre a Harry Leland, dices, güey... Pero no es la misma intención, porque a Damian, si te dices, puta, llámate en este güey, y a Wolverine es de que... Ah, ahí está, es chido, es el nuevo equipo. No, máximo, pero también este caía mal, o sea... ¿Quién caía mal Wolverine, güey? Ah, varios de la Volga. No, estamos hablando más de 20 años, güey. Wolverine tiene 25 años de ser Wolverine en 10. Sí. Desde el Ron de Claremont y Barnes, pues por eso desde ahí ya se vuelve diciendo. Wolverine. Sí, por eso es el que te dije, cuando Leland lo avienta en la cloaca y la portada es cuando está solo con las sombras. Ah, claro, ese es el momento que dices... Es Wolverine the X-Men, y si lo coincido. Sí. Entonces, pero es el problema saga, que tiene Storm. ¿No? Pero el problema, yo lo que decía... Sí, de acuerdo, y pero de repente, no tanto. Y de repente, pero es lo que te digo. ¿Individual? Pero sería el mismo problema que tiene Catwoman con Batman. Ojo. Va junto con Pegado. No, ojo, porque es un icono cultural más importante Catwoman, porque es el prototipo del Batgirl. Es Catwoman. Y también recordemos lo mismo estás diciendo, Batgirl. O sea, en pocas palabras. Ah, ojo, y a diferencia, a diferencia. ¿Cuántas veces ha tenido títulos? Eso es a lo que iba. ¿Son cuántos ongoings ha tenido? No, ongoing muy. No, de hecho, miniseries. Catwoman tiene 20 años, más de 20 años siendo protagonista. Hay protagónicos, o sea, Witchblade lleva un ron bestial. Protagónico, siendo ella Vampirella, o sea, no lo pongas como el punto de discusión que no alcanzan el nivel de popularidad de ninguno de estos personajes de los que estamos hablando. Pero digo, Catwoman es un icono muy ligado a Batman, sí, claro, pero con la mujer más conocida del indie. No, yo le diría más a Vampirella. Yo sí le diría más a Vampirella. Yo diría que las dos siguen siendo demasiado... Underground. Under the radar. Uh-huh. No, demasiado under the radar, ¿eh? O sea... No, pero Weasley ya ha tenido un poquito más. Tuvo serie de televisión, o sea, sí ha tenido... De 8 capítulos, güey. ¿Sí? Bueno, güey, duró más que Birds of Prey, creo. No, Birds of Prey duró 14, güey. Sí, no, duró menos. Deja de ver en el 7, güey. Sí, no, eso ya es diferente, pero no, sí... Birds of Prey, un poquito lo que hablamos de los personajes de... afroamericanos o negros que Marvel sí tiene de entrada. Black Panther es un gran icono, sí, por una razón fundamental, el nombre sí, claro, el gran icono, tal vez que el gran llegó un momento en los 70 negro es Black Panther, en wey. Finales de los 70, principios de los 80, que se tuvo que cambiar le tuvieron que cambiar el nombre y era The Black Leopard, precisamente por todo el movimiento cultural de los Black Panthers, sí, en Estados Unidos. Entonces, para evitarse bronca, así que... Ah, perdón, en este momento dejaré de ser Black Panther, seré Black Leopard. Hemos dicho, bueno, o sea, coincido, DC Comics tiene personajes mucho más top sellers, las mujeres, y Marvel sí tiene a los afroamericanos, o africano-americanos. Sí, porque T'Challa es africano. No, y Storm ya también se casi la quieren americanizar. Y realmente los dos keniana. Son... africano. Sí, claro. Uno es de ascendencia keniana y otro es wakandiano. Bueno, para mí el personaje femenino que tiene Marvel, y un personaje que en lo personal me gusta mucho por encima de X-Men, es Storm. Uh-huh. Sí. Pero, sí, no, creo que no llega a ese escalafón. En ese aspecto sí tiene... No, el fíjate, de repente, que de repente, vaya, que después, para evitar el efecto, para evitar el efecto de Wolverine and the X-Men, como que tuvieron que hacer las historias con los Morlocks y todo este rollo, para recordarle a la gente que la líder de los X-Men no era Wolverine en ese entonces. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esa etapa en la que ella es el líder de los X-Men. A mí X-Men, me encanta. A mí se me ha hecho la mejor líder de X-Men. Porque es más, a mí honestamente Cyclops toda la vida. No, sí, pero no he leído lo último. No, estoy porque de lo último sí está interesante. Estoy de acuerdo. Antes era la hueva de personaje. Estoy de acuerdo, el pero hablamos del planeta, de lo último. con Hal Jordan. Puta, sí, los dos se veían para chillar. Y navegando en la tablita del Cyclops ha sido un personaje de mucha hueva, históricamente. Sí, que lo último, ¿no? Por eso, pero la lo último, mucho, muchos ahorita le critican mucho eso, o sea, porque es un clásico de ¿por qué lo hicieron si era el líder? No, honestamente, sean sinceros. Cíclope es interesante desde que lo hicieron un hijo del maíz, y es interesante porque dice, se redime, no se redime, ¿qué plan trae? Desde que se fue a Utopia, ¿no? El problema, cuando él era líder de los X-Men, daba hueva. Todos alrededor de él eran más interesantes que él. Pues. Bueno, soy completamente de acuerdo. El personaje más de hueva era él. Creo que el punto más... De hecho, se lo comen los All New International X-Men, que él acaba yéndose del equipo. Ojo, se va. No, él renuncia y deja a Storm. Chilletean ahora. Nadie lo extrañó, honestamente. En y se fue nadie tres números. Lo extrañó, güey. Cuando se va Barn y regresa a Cockrum a dibujar, ajá, regresa a Cyclops. Y la mejor líder. Sigue siendo. De hecho, era así de que con permiso. Y lo relegan. No, por eso te digo que puede ser una importancia. O sea, sí es un icono. Porque simplemente si es la líder. Es la líder, güey, o sea, y aparte tiene una relevancia al ser afroamericana, que es el personaje, o sea, de volada tú piensas, superheroína negra, ni se viene de... Misty Knight, no se viene, o sea, exactamente, o sea, es lo que te digo, de volada te viene el nombre, o sea, y en los afroamericanos, o bueno, africanos más bien, lo primero es un hombre y una mujer, o sea, de Chala y Ororo, güey, son lo primero supuesto. Que te ven, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, de volada sí tienen acaparado ese nicho cultural. Sí, perdón, que a mí que no me vengan con jaladas de que Power Man. Blade, no. Sí, sería el tercero, ¿eh? Ni Power Man, ni el Black Goliath. No, pero Blade sería el tercero, ¿eh? Y por Luke Cage es... Sí. También es un icono importante porque él... Él fue un icono cultural en cultural. Su momento, más importante que Black Panther. ¿Eh? Nada más piénsalo. Se puso Nicolas Cage. ¿Por qué? Porque enorme. No, o sea, porque estaba de moda ese güey. Si no se hubiera puesto, seguramente Nicolas Castle, güey. Nicolas Castle, güey. Se hubiera puesto. Tachala. Sí. Nicolas Castle. Exactamente. Castle, hubiera sido más ochentero y yo era Castle. Sí. Gran Castle. Sí, o sea, soy Nicolas Castle. O sea, pues sí. No, qué bueno que se quedó con y hubiera este, dicho, wey, yo soy el Pony. ¡Ah, no! ¡Está en los huesos! Sí. Lo dejaron seguramente en una celda sin tragar como 3 años al güey. El güey no regresó de Vietnam. ¿Quién? ¿Nicolas Cage? Depende del papel, güey. Es buen actor, güey. No, de muchos años, güey. ¿Sí? ¡Mamadísimo! Ok, entonces... ¡Mamadísimo Schwarzenegger! ¡Mamadísimo! No, sí. No, ya no. ¡Mamadísimo! No, y tampoco ahorita, Nicolas Cage. No, mamar. Pero, güey, no, mamadísimo si no es el Stallone, güey. Acuérdate que Stallone y Schwarzenegger eran como el exceso. Sí. Pero no, güey. No, por eso. Nicolas... Eso es mamadísimo. No, esto wey. Es... Está en forma el güey. No. Está mamado. No, ven muchas películas de Nick. Es así. Sí, las he visto. Y yo vi Birdie. En Birdie, la neta, no estaba mamadísimo. Nada, no. Pero ¿cuánto dice Birdie, güey? Sí. Güey, ¿cuántos años crees que tenga ahorita Chris Evans? ¿Cuántos años crees que tenga Chris Hemsworth? Los mismos que tenía en ese momento ese güey. No. No le pensó cuenta muy joven. Bueno, sí, tiene palancas. Era más tiene palancas. Creo que el apellido como la pesa, güey. Pero curiosamente, Nicolas Cage, honestamente, hizo su carrera. Sí, muy aparte los topos. Muy aparte, ¿eh? O sea, te venías a enterar por después. No, es un... O sea, cuando dices, es sobrino, y dices, pero ya... Ser demencia, y ya más que nada cobras. Sí, Ghost Rider sí, ¿cuánto pagan, güey? Yo lo hago, así no hay bronca. Sí, ya. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Será el sereno. Y el otro día, o sea, analizando... 3 segundos, no más tiempo. Te pones a ver, en realidad, qué espera uno de las películas. Por ejemplo, yo podría decir, Elektra es una basura de película, con todo que sale Jennifer Garner. Sí, ¿estás de acuerdo? De hecho, sí. Daredevil no es tan mala como la gente cree que es, al igual que el Lone Ranger, que la crítica la hizo mierda y el después, problema que perdón, no era tanto. Es una mala dirección, de repente se cae la película y tiene unos efectos para patearle. Pero si te pones a ver Ghost Rider, la primera, dices, güey, no es la gran obra. No, pero queda sí, claro. Es muy inferior a Ghost Rider a Daredevil, ¿eh? Sí, pero a lo que me refiero es, güey, no es Catwoman. Ah, no. No, pero es que estás hablando de 2 películas que son casi insuperables. O sea, Elektra y Catwoman es como the worst of the worst. No, yo estaba hablando de Ghost Rider. O sea, que Ghost Rider por está por arribita, güey. Mejor, güey. Es una película X, aunque sea... Aunque no sea el güey. Sí. No, o sea, está entretenida. Sí, la puedes ver ya. Sí, tiene buenos efectos. Está pasando la tele y te la puedes quedar viendo. Sí, no te ofendes. O sea... ¿Ves Catwoman? Y, no, güey, cámbiale. Está la academia, mejor, o sea, ajá, gracias. México baila, extra, sí, lo veo, güey. Sí. No, pásame un hierro candente para pegarme los ojos. El viernes estaba, el sábado, el domingo estaban pasando Electra en TV Azteca. Y en el Inter los anuncios de esos programas, dices, güey, me están más entretenidos los anuncios que la película. Sí, las peores mierdas que ha habido. Igual que Catwoman, si es como dices, pásame un hierro candente para sacarme los ojos. Mis ojos sangran, quiero evitar esto. Bueno, pero curiosamente estamos hablando de Grant Morrison, porque creo que ya mal viajamos muy cañón. Ajá. ¿Y te parece si lo tratamos regresando, güey? Sí, aprovechando. Ya saben que la obertura del programa, sí, es básicamente los monitos caminan para donde pueden. Exactamente. Y bueno, te recuerdo que estamos en la www.cuadradofm.net. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles. The Common People. Eso es el chat para todos ustedes. Vamos y venimos. Estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. El tema original con el que empezamos el programa es esa controversia de la que Clarky se acaba de enterar hace... Sí, me acabo de enterar que hay una controversia, uh-huh. Lo cual me parece muy entretenido. La que yo pienso que simplemente es así como que cepillarse los dientes con las partes pudendas de Grant Morrison. Les diré que curiosamente, no, sin saberlo, porque es, él dice, yo la primera vez que lo leí, interpreté eso. Uh-huh. Punto. Ok, es interpretación. ¿De qué se trata todo ese rollo? Y para bueno, empezar ya a mentar madres... Eso va. No es bueno, güey. Puede dar cáncer a la larga. Y también en la garganta, güey. Y digo, sí, soy un poeta urbano. He dicho. Pero bueno, entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que Grant Morrison, en un reportaje, entrevista, comentario, dice que él considera que Alan Moore escribió la última historia de Batman, el final de la historia de Batman, el término. ¿Por qué? Porque en The Killing Joke, al terminar el número, Batman, para él, para Grant Morrison, sí, Batman mata al Joker. Ajá. Ojo, para los que hemos leído completo y le hemos puesto atención a todas las palabras de Alan Moore, decimos, ¿qué se metió ese güey? O sea, en nuestra opinión. Sí, ¿por qué? Yo honestamente nunca me dio esa impresión. ¿No? Y ya estás escuchando teorías. ¿En serio? ¿Ves tanto? Unos problemas que ¿cómo lo internet, mataron? Incluyendo esto a nosotros, incluyendo a nosotros, pelos, ¿eh? Es que ya cualquier, o sea, quiero de repente ves, puedo opinar. ¿Ves las opiniones que sí ponen? Y ves tanto imbécil, en serio, uh-huh, que me dan ganas de pecar y vomitar sobre ellos. Sí, porque ya cualquiera tiene, o sea, una voz para... Sí. ¿Les ves explicar tantas estupideces? Por eso te digo, te me hace una... Pues yo no sé qué están viendo, qué están leyendo, ¿no, güey? O más bien, ¿qué tanto no tienen que hacer para dedicarle tiempo a buscar cosas donde no las hay? Desde mi particular punto de vista. Es muy lineal, sin joke. Sí, y de hecho, hay una gran frase, espera, hay una gran frase que al rato la vamos a decir, más adelante la vamos a decir, que mi carnalito tuvo bien tener a la mano en su disléxica memoria y estúpida memoria. Hay una gran frase que pone Alan Moore en la boca de Jim Gordon, que eso rompe todo, para mí, rompe toda la controversia. Y manda al carajo lo que dijo Grant Morrison. Y la segunda es una excelsa, es la única palabra que tengo para describirla, excelsa interpretación gráfica de Brian Bolland, en donde dices, están muy pendejos, güey. O sea, neta, léanlo y después hacen sus charvetas. Y que me parecía muy válido que comentara Ricardo, que ahorita lo va a comentar, pero yo creo que hay ciertos puntos por los cuales nunca cruzó mi mente esta idea. El primero es de que romper totalmente el objetivo de la historia. El objetivo de la historia es el Guasón tratando muy de probar... Muy interesante, ¿eh? Probar que es superior. No, que la distancia entre el mundo y él es un mal día. Sí, estoy de acuerdo. Ese es su objetivo. Ese es el objetivo, estoy de acuerdo. Y lo que busca es volver loco a Jim Gordon. Ajá. Sí. Porque es más, ¿no? Le vale más dejar inválida a Batgirl. Ajá. Lo que quiere es volver loco a Jim Gordon. Ajá. Ese es todo su objetivo. Sí, en el que hay otra de las cosas geniales que hace Alan Moore. Punto es que prueba, el punto que prueba es... Déjalo hablar. Porque aparte, Gordon le dice, lo quiero que lo traigas by the book, por la regla. A eso es a lo le que tenemos que probar que nuestro método sirve. Y cuando el Guasón le dice a Batman que ya lo había dejado loco a Jim Gordon, mm-hmm. él le dice, no, está perfectamente cuerdo. Dice, no ves un mal día, todo el tiempo fuiste solamente tú. Uh-huh. Que es donde desata ya en un momento dado la ira del Guasón en el que se le va encima. Uh-huh. Ajá, sí, de acuerdísimo. Y al final yo creo que lo que representa, porque el chiste que cuenta el Guasón es al final un chiste entre dos locos. A ver, sí. Cada uno dando... En el que le dice, están escapándose de un manicomio. Entonces hay un borde muy pequeño por donde uno camina y el otro le dice, no, me da miedo, siento que me voy a caer. Entonces dice, te alumbro con la lámpara, con una linterna, y camina por el rayo de luz. Y le dice, no, ¿acaso crees que estoy loco? Porque cuando vaya medio camino, la vas a apagar. ¿Sí? Lo que demuestra es básicamente, esa es la relación entre Batman y Guasón. Al final los dos están entrampados en la misma... Estamos de acuerdo. En un mismo juego, uh-huh. el cual no tiene, al final no va a tener ningún fin, porque al final no lo tiene que un siente desenlace es, definitivo. Batman no. le ofrece. Estoy de acuerdo, es un juego además, sin Batman salida. Le dice, yo no quiero que nos matemos, ¿no? Y eso es un tema que va desde el inicio. Y de hecho, inicio, aquí empieza desde el cómic. Llega a Arkham Asylum uh-huh. a decirle, esto va a terminar matándonos y no quiero que termine en eso. Entonces lo que le dices, déjame ayudarte. Al final lo que representa es, lo que tú me ofreces es una solución tan incoherente como el rayo de luz uh-huh. y lo que yo veo es una respuesta tan incoherente como el que me la vas a pagar. Sí, sí, sí. O sea, no el que es incoherente lo que me ofreces, sino que a mitad del camino me la vas a pagar. Exactamente. De acuerdo. Y por eso es que los dos entrampan riéndose, quedan riéndose porque saben que están entrampados en esa misma relación. Exactamente. De la cual no hay escape. Es correcto. Está perfectamente definido. El problema es una indefinición que viene de unos cuadros. Y yo lo que siento al final, porque al final, si recordamos, empieza con las gotas de lluvia. Ajá. La historia y termina igual. Al final Batman y el Guasón se terminan muertos de risa ante esta historia, dándose cuenta los dos, de algún modo, de la relación y del ciclo infinito. Enfermiza, sí, de la necesidad del uno al otro. Enfermiza. Sí, totalmente. El mismo chiste te narra. Están enfermos. Están enfermos, son un par de enfermos. Y se terminan riendo. Y al final las risas se ahogan entre la lluvia y las sirenas. ¿De qué dicen? Eso es lo padre. Eso es la interpretación muy. No sé, desde el principio lo vi así y nunca me generó una. Mira, y es el chiste de todo esto. Yo cuando lo leí, ojo, puede uh-huh. interpretar que soy igual de loco que Grant Morrison, un poquito menos lúcido y con mucho menos lana. Debes más funcional, güey. No caballero. No soy caballero y tengo un poco más de cabello. Nada más. Ajá. Poquito. No conoce a la reina. Exacto. No. Pero tiene a su reina. Es mi hija. Tiene a su pero reina. Pero bueno. Pero otra reina. Exactamente. Entonces, curiosamente, todo eso, hay que tomar en cuenta los puntos que pueden... Digo, no vamos a exponer quién está bien, quién está mal. La verdad única, una. La tiene el lector porque es el que lo interpreta. Sí. Sí. Y eso habla... del estado de ánimo del lector, inclusive, ¿eh? Yo pude leerlo leído, como lo dice la historia, en un mal día. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso también influye. Sí, claro. Dos, ¿qué es lo que te puede llevar a Morrison llevar a esas conjeturas? Uno, es una historia que no está en continuidad. No. ¿No? Está en continuidad. Desde, en el momento en que Oracle existe, se volvió continuidad. No. Una cosa es que la hayan hecho después, pero... No fue hecha expropiadamente. No, originalmente no estaba planeada para estar en continuidad. No, pero a ver, no se hagan bolas. A ver. La continuidad era algo mucho más simple. Uh-huh. No necesitabas hacer algo expropiadamente en o fuera de continuidad. Él hace, esta es la historia que de Batman contar. Y el Guasón, claro, pero bla, no, bla, bla. Pero no está, en una pero no está hecha expropiadamente fuera. El mismo Alan Moore lo dice. Queda él la deja inválida, no porque él diga estaba fuera de continuidad. Es lo que decía, en el mundo de cómics donde Superman vuela y donde todo... el número siguiente la curan, sí. Pero nunca dice está fuera en continuidad. O sea, si, yo, él nunca dice yo le escribí no es un fuera Elseworld, de continuidad. Pero siempre se lo ha considerado como un Elseworld sin ser un Elseworld. No, no, nunca ha estado. No, al contrario. Se, el tema es de que se vuelve. Es muy interesante. Tal vez hay demasiada reverencia lo que comenta, lo que comenta Alan Moore, en que dice. La dejaron inválida. Uh-huh. Yo no le disparé para dejarla inválida. Es lo que yo me le queda disparé claro. Para que en el siguiente cómic que hicieran la curaran, porque él no dice que la lo haga fuera de continuidad. Yo creo que eso es profesamente. Aquí hay un punto también muy importante. En ese aspecto no es Alan Moore el que decide hacer Killing Joke y le habla a Brian Boland. Brian Boland va y le dice, "Oye, Alan, quiero que Alan me ayudes a hacer una historia." Dice que es de sus historias menores. Ajá. Él dice que es de las historias que tiene que no le gusta inclusive. Sí, que no le gusta. Si le dijeran, esta no, mira, la firmé porque pues sí la hice, pero como favor a Brian Boland. De algún modo la si la hace porque Brian Boland quería dibujar al Guasón. Uh-huh. Punto. Ajá. Básicamente él ha comentado algo en ese tono. Uh-huh. Y habla muy poco. Busquen entrevistas, habla muy poco y su opinión es como bastante menor de Killing Joke. Sí. Digo, ya que lo bello que tiene Killing Joke también es la de Brian Boland. Sí, no es sería lo mismo esa historia sin Brian Boland. No, estamos de acuerdo. Y es una de las rarísimas veces que se ha aventado interiores de Boland, sí. Porque por lo menos igual de raro casi como a Díganlo. Y que les recomiendo, hay una edición actualmente. ¿Ahorita? Sí. La que yo compré hace poco, ¿te acuerdas cuando te daban ciertos descuentos de unos cómics? Pues con esos descuentos yo me compré, creo que es la edición deluxe. O de edición de aniversario, que la recolorea totalmente Brian Boland. Ah, de hecho, esa es la nomenclatura correcta, de aniversario deluxe, o deluxe de aniversario. Algo así, salió, y lo que tiene es, además de palabras de Brian Boland, sí. Un poco contando la historia del Killing Joke, de cómo nace, que él dice, hay algo final en que nunca lo termina de contar. Eso también te da interés, sí, claro. Te da a entender algo, ¿eh? Claro. Pero, y lo que tiene es de que la recolorea, él dice que nunca le gustó el color. Dice, no es malo no es malo. Mira. Pero no era la intención de él, la iba a colorear desde un inicio. Pero es sincero. Aparte, otra cosa, es un poco injusto lo que dice en ese momento Bola. Una cosa es, no es a mi gusto el color. Ajá. Y otra es, no hay la técnica que había en colores en ese momento. Ah, claro. Es pre-image comic. Sí, no, sí. Y aparte ahora el coloreo es digital. Pero vale la pena esa nueva edición de Killing Joke. Sí, estoy de acuerdo. Cover. Aparte, si mal no recuerdo, un poco más grande. Sí, es un poco más grande. Vale la pena. Vale, esta es la que está en impresión actualmente, ¿eh? Sí, porque saben que en determinado tiempo los trades tienen un periodo como de 6, 7 años, no sé, sí, más o menos, y hacen un nuevo tiraje y ahí es cuando viene otra portada y sacan lo mismo, ¿no? Y puede ser alguna entrevista, estas dos páginas, algo. Entonces vale la pena. Pero eso es muy interesante lo que comentas de Brian Boland. Ese final deja algo ambiguo, ¿eh? Quieras que no, o sea, sí. Ahora, otra cosa, yo siento que de veras no la hizo con intención, como tú dices, o sea, de dejarla inválida de esto, simplemente porque era una historia. No sale más, no sale ni hablando de ambigüedades, o sea, es un one shot. Sí, hablando de ambigüedades, o sea, uno asume, porque también si te vas a, o sea, si nos vamos al estricto sentido de sí, claro. Lo que uno ve en la novela, estamos asumiendo tanto que estamos partiendo de una cosa que asumió. Pero lo que voy es desde el punto, o sea, puedes asumir tanto y deja tantas cosas ambiguas que nosotros asumimos que le dispare la columna y la deja inválida. Bueno, de hecho yo nunca creí que la dejara inválida porque le nada metí un plomazo. Sí, nada más la disparó. Felicidades, o en la cama de recuperación. Ya me puedo mover. Killing Joke, hay tantas historias. Hay quien dice que el Guasón viola a Bárbara Gordon, ¿eh? No, la viola. Sí hay un aspecto. Bueno, espérate. Alan Moore, hay cierta carga, hay cierto abuso sexual. Porque lo que hace es desnudarla para tomarle fotos mientras estaría en el piso, bueno, para atormentar a Gordon. Viola su intimidad, si quieres. Pero, violenta. Violenta. Pero no hay una... No se forza en ella. No está explícita. Dos. Eso sería para... Discúlpame, todavía no da su opinión Mark Millar sobre... La violó, la sodomizó... cinco dicks del infierno, alguna estupidez... La sodomizó satánicamente. Con estos tres autores podemos hacer el chiste de... el sádico, el masoquista, el asesino, el necrófilo. Sí. Me cae mal que sí, sí, pero seguramente... Sí. No, por ahí Milagro estaría en los últimos escalafones, totalmente, güey. Muy inferior a los otros dos escritores. Pero vaya, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene su visión por mucho. Aparte, ¿no? Pero muy bien. Ah, y llegaría seguramente Garcenis y mata a todos. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Y trae un perro que se coma sus genitales. Básicamente. No, porque eso también ya lo hizo Mark Millar copiado. No, lo hizo, pero el primero que lo hace. Sí, Preacher, ¿no? Sí, pues claro. Por eso, pero ya te dije copiado. Porque también es la otra, ¿eh? Mark Millar, lo que estamos hablando. Mark Millar copia. O sea, cuando empieza a ver todo, todos sus trabajos son copias de otros y los vuelve revolucionarios o frescos, metiendo mentadas de madres, cogidas, violadas y pitos. Sí, porque la historia en sí no son... Y, lo que vale la pena no es... Tengo una duda, no lo aseguro, pero me atrevo a decir que me da la impresión es que Hit Girl es una copia de Damien. Mira... Llevada al extremo de que... Es interesante... Si es Sam Brad, pues entonces está mentando madres todo el tiempo. Es interesante... Si es Sam Brad, entonces no. Mutila... Pero, sanguinariamente a todos sobre el tiempo. Pero realmente una cosa. Porque el nadie es Batmanesco. No, ni se nota en el traje, güey. No, nadie se dio cuenta. Entonces el hijo, no creado creo. Desde la infancia, única razón de ser es de algún modo ser este guerrero. Yo no creo que Big Daddy sea tenga algo que ver con Batman. No sé si las fechas. No tenemos ahorita las fechas. Sí, no tengo las fechas, pero no sé si la influencia para la que... Y sabemos que el comentario de mi carnalito no saturara las redes como lo hizo el de Grant Morrison, pero es su impresión y vale. Exacto. Sí. Pero bueno, me da la impresión, volviendo, cuando menos una inspiración. Que no alcanzo a saber la diferencia entre Batman y Big Daddy. Big Daddy trae bigote, güey. O sea, güey, gran diferencia. Sí, o sea, irreconocible. Viendo todo eso, porque más me parece que Hit Girl es lo mejor en particular de Kick-Ass. Sí. Ahora, Hit Girl no es tan mientras madres, dentro de lo que cabe. No, como es no. Es mucho más, no, sí, pero no, es más decapitadora, más esto. Pero también, güey, uno de los pedos que tenía Hit Girl era el Pau Mouth, porque habla de cocksuckers y cosas por el estilo siendo una niña. Sí, claro, por supuesto. Sí lo lleva... Me da la impresión que cuando menos la inspiración para Hit Girl pudo haber sido Damian. Interesante. Es... No, pero no lo aseguro, evidentemente. No. No sé ni siquiera si chequen las fechas. No, lo vamos a ver. Lo checaré y está bien interesante. Si me preguntas, yo creo que fue antes Hit Girl. Yo también Damian, creo que es antes Damian es el 2006. A mí de ahí es donde me surge la duda. No sé si... ¿Qué año es de 2009. La película? Me parece que es 2009 o 2010. No, 2010. No, no tiene más años. Ya, sí, no son 3 años. Chica. ¿Cuántos años tenía la niña Moretz? Tenía como 10, una cosa así. 16 años. Ajá, y la niña como 10. No, sí, una niña 11. No, una niña de 10 años no la ponían a hacer lo que está en la película. No, de hecho, en una entrevista en Late Day Show dice que ella lo hizo a los 11 años la película. Que fue casteada a los 10 y a los 11 años la filmó. Ahora, 5 años ya es debatible. Ya es debatible, sí, es correcto. 13 menos 5 son... 2008, sí. Que esa es la fecha que más o menos me suena para 2007-2008, no me acuerdo. Es que digo, puede ser, y pero bueno, Damian surge en 2006, sí. Eso pues publicado Batman and Son, arranca en 2006, es exactamente... Sí, está muy interesante el punto de vista, no lo había visto, y lo lanzamos más a tono de provocación, sí. No es algo que decimos con seguridad, porque aparte, nunca lo va a confirmar Mark Millar. No, ¿quién sabe? Igual en unos años sale Alan Moore diciendo... A mí se me hace que la interpretación de Kick-Ass es Damian. Sí, que en realidad lo que quiso decir es la marcada homosexualidad de Damian, por eso su contraparte es Hit Girl. Niña. Exactamente. Sí, sí. Y la neta blasfema como niña. Mira, estamos hablando de un tipo que le reza a una serpiente en su jardín, güey. A un reptil. Sí, pues. A una iguana, perdón. Y estamos no es una serpiente, tratando una iguana. De darle todos los puritanos de Killing Joke, de darle la razón a ese. Sí. Orador, no. Encantador de serpientes. No, bueno. Es que fíjate, es que otra cosa que me llama mucho la atención y es donde yo digo que empiezan a divagar de manera estúpida, que me queda muy claro que no tienen vida y no tienen otra cosa que hacer más que dedicarle tiempo a justificar. Porque nosotros por lo menos hacemos un podcast, ¿eh? Básicamente, tenemos, sí. No sabemos de qué... No, y aparte tenemos mil y un cosas diferentes que hacer durante el día. Pero, no, pues es como 1999. Bueno, sí, 999 cosas diferentes que hacer durante el día. Pero a lo que voy es Brian Boland, ajá, que Mechas, sí, mechas de ganas, sí, como no. Entonces, lo que hace Brian Boland en esos famosos tres últimos paneles, ajá, dibuja obviamente, mientras están muriendo de la risa, como ya comentó mi carnalito, Batman y el Joker, ajá, se ve la mano de Batman, así que se está recargando en el Joker, sí, y se ve en el hombro. También, que de está, hecho. Batman es la primera vez que se está literalmente cagando de la risa por un chiste. Ajá, así, literalmente. No lo aseguraría que es la primera vez. Eso, pero por eso lo menos... que ven no es lodo. No es lodo lo que ven en el piso, ¿ok? Es que ahí empieza una cosa. Ajá, ahora, lo que estás diciendo, ojo, es muy interesante porque el final es muy ambiguo. Hay una cosa muy, muy, así, muy sencilla. Cuando tú le rompes el cuello a alguien, no sangra, güey. Espérate. Tú ya estás igual de chaqueto como eso. Yo te dije, mi teoría puede ser que tiene la mano cerca, puede tornarle el cuello, puede hacer lo que sea. A mí me dio esa impresión. Ojo, Armando dice que lo que no vamos a decir es las mil y un maneras en sí, que lo pudo matar. Haber matado, güey. Pura chaquetez. A eso es a lo que voy, güey. De entrada, por eso, pero eso es lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Ahora, tú también me dijiste, es que lo mete una patrulla y después se lo lleva. No, también es otra chaquetada igual, güey. No, también tendría que ser. Es la consecuencia lógica. Se termina riendo con la mano en el hombro, clarísimo, y después la risa, a criterio de Armando, es apagada por la lluvia y por la sirena. ¿Qué efecto me genera? Es la cercanía de la sirena. O sea, viene la policía. En el momento en el que ya llega, uh-huh, pues bueno, tú escuchas una sirena, ahoga cualquier voz. Una sirena está hecha para eso. No, porque tienes que avisarte a cuadras que viene. Es interesante, digo, quitando que si no hubiera leído muchos, ahora sí como abogada del diablo, muchos cómics en la que veo que está la sirena y se oye las risas al mismo tiempo, te daría la razón. Pero bueno, curiosamente, el chiste de todo es que no volvemos a ver a estos personajes, ¿no? Entonces, lo que pasa es también, se ve como lodo. Puede ser una analogía, puede ser una metáfora, como lo haría muy a su estilo Alan Moore. Se ve tipo lodo, ¿no? Como enlodado, como enforcado, como esto. No me dices de Boland, me deja más a duda todavía. No, me parece que lo hace más a tono de que hay quien debe haber... Vamos, para mí es una teoría bastante nueva, güey. Eso me enteré hoy, porque a mí me... O sea, nunca al leerlo me di cuenta de... O sea, nunca yo me cuando lo leí es eso. Cuando me dijeron todo mundo, pero como los niños lo cuando les dicen... Un charco, como vemos al principio. Sí. Sí. Termina sin risas y, como dicen muy bien, la risa para. La sirena continúa. Y al final te diría... Eso es lo que vemos, no hay más. Todavía, mayor razón para pensar que no lo mata... Lo que están diciendo es, después de toda la brutalidad de la historia que hay en la historia... Es brutal, sí. Terminas donde empezaste. Uh-huh. ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, hablando del Death of the Family, que decían, es que no le cortó los huevos a Alfred, es que no decapitó a Nightwing. No, al final las historias entre Batman y Guasón, las mejores, regularmente terminan donde empiezan. Sí. ¿Qué es lo que tiene hace una buena historia? Que me parece que Death of the Family lo tiene. No en el impacto de The Killing Joke. No, ni cercano. Creo que termina sumándole a la relación entre Batman y el Guasón. Uh-huh. No espero que haya... O sea, yo no necesito que haya... Algo que al final vas a terminar revirtiendo. Si ya volvió a caminar Bárbara Gordon... Uh-huh. Si le cortas la mano a Alfred, mañana no sé cómo le va a volver a crecer. Sí. Como Aquaman. Ese forastero, güey. Ay, de repente llega el forastero otra vez. ¿Cuántas veces ha caminado? Exacto. Güey, Charles Xavier en las películas estaba muerto. Pero Charles Xavier tiene que volver a ser inválido. Estás quemando algo. Cállate. Ay, güey, si no lo han visto a estas alturas de la... Si no lo han visto a estas alturas de la vida, tienen pena. Pueden ir a arreglarla, hermano. ¿Tú ya la viste? ¿Tú ya la viste? ¿Ya viste Wolverine? No. Ok, perdón. No dije nada, omite mi comentario. ¿Por qué decirle, vente? Sí. Necesitamos tu ayuda. Sí. Bueno. Okay, y ahora ya no les dice Go Fuck Yourself. No les dice Go Fuck Yourself. O sea, bueno, de hecho no les dice nada. Justamente son dos de los mejores cameos y momentos que ha habido. Totalmente. Pero bueno, retomando. Entonces, a mí lo que yo digo es, lo que toda la gente puede llegar a interpretar, o está empezando, es que, vamos a este punto, está empezando a interpretar a raíz del comentario de Grant Morrison, es que el famoso charco con lodo, previo al final, porque el último son las gotas, como el primer panel, que son las gotas en la oscuridad sobre un charco. Ese, así empieza la historia y así acaba. El primer panel y el último son exactamente el mismo. Está lloviendo. Ajá, en la oscuridad. De hecho, es una historia grim and greedy, un poco noir, si quieres verlo. ¿Por qué? Porque todo está bajo la lluvia, un ambiente fúnebre, esto. El protagónico no sabe qué va a pasar, siempre hay un aire de zozobra o de qué va a pasar, va a haber una muerte, no va a haber, todo ese ambiente. Sí, exactamente. Es bajo el texto. Y lo que se ve previo tampoco es así como que nuevo, novecito, novedoso, innovativo. O sea, si tú le pones atención a lo largo, no a toda la historia, al punto en donde llegan a la feria que compra el Joker, ajá, la propia iluminación te da muchos puntos durante varios paneles en donde ves exactamente los mismos colores, güey. Punto. O sea, ves los amarillos, que hay mucho amarillo. Ay, habría que ver los recoloreados, sería muy interesante. Cambia muchísimo. La versión, cambia muchísimo. La versión recoloreada. Las dos, es muy no tengo una primera edición. Uh-huh. Oye, deberías de traértelos, pero yo sé que es algo muy difícil que los traigas. La historia es la misma. Para que los encuentres está cañón. Sí, sí, pero o sea, la primera, cuarta, quinta es la misma. ¿No platican el primer que la nueva más a mano? No, de hecho, las dos las tengo a mano, ¿eh? O sea, no, ese no es el punto de complejidad. No, pero otra de las me interesa a mí. A los carnalitos que se las consigan. Y ahora sí que los colores que maneja. ¡Cobra! Con los colores que maneja Volan. Y aparte, Volan es muy interesante porque sí es coautor de este relato. Sí. Entonces, sería interesante ver los colores, cómo los maneja. Yo creo que la paleta de colores, que es mucho más amplia ahorita con la gama digital que existe, se puede tratar de decir otra cosa. Siguiéndose, lo bonito de esto, lo que me encanta de esta novela, que es buenísima, sí, sí. Que te da puntos que te da puntos de discusión. No, ahora sí, como diríamos los que, viéndote Bram Nusser, como dirías, es sí, pero hasta con su dedo chiquito va a hacer cosas chidas. Con el dedo chiquito, de todos modos, el que tiene calidad. Te voy a decir una cosa, güey. Es como Marlon Brando cuando sale en Superman. Sí. Es de las peores actuaciones que tiene en la historia. Sí, que pudo haber sido un portafolio. Pero es más que un portafolio. Que ya nos lo dijeron, ¿no? Pero de todos modos, es más loca. Sí. Sí. Y seguramente La Roca en su mejor día no hará la actuación mala de Marlon Brando. Sumas todas las buenas actuaciones que pueda tener La Roca a lo largo de su carrera y no. Es esta de Michael Bay, ¿eh? Ok. Pain and Gain. Está entretenida, harto entretenida. Pues como le dije a Dan cuando estábamos ahí cotochatarrendo, ya veré su comentario, no he tenido chance de verlo. Churros y palomitas online para todos los de las movies, ahí hay que hacerle publicidad al brother. Obviamente. Necesita, y que él nos pase también, pero curiosamente empieza como una comedia que dices, qué espanto de comedia, es el peor churro que he visto en mi vida. De repente dices, oye, esto está como de cine negro, qué pex. Y de repente dices, no manches, qué porquería de realidad. Okay. Entonces, es interesante película de Michael Bay. Uh-huh. Y si lo estoy diciendo yo, cállense. Okay, bueno, vayan a verla, está interesante. Pero bueno, retomando, yo tengo aquí la pregunta. ¿En qué cambian, por ejemplo, en esos tres paneles finales, por ejemplo, los colores de la novela? Estás diciéndole algo que, la verdad, tú puedes interpretarlo nuevamente, tu mente lo tienes que ver. Y pero decirle sí. A gallego, pues, ¿sabes qué? Ahora, ojo, España. Porque aparte... Pero es verde. Ajá. No, yo me acuerdo que es azul y es azul, güey. Uh-huh. O sea, no, tienes que verlo. O sea, eso sí tendríamos que verlo panel a panel, ¿no? Pero al final, el creer que lo mata al final de la historia, no. Me parece una interpretación... Muy válida. Personal. No encuentro parte. Elementos para decir... Sí o no. Para negarlo, lo encuentro todos, o sea, porque no encuentro razones, más bien encuentro elementos a mí me hubieran hecho pensar que lo mata, no encuentro ninguno, pero al final, escuchando estas cosas, digo, pues es válido, y es ¿no? una interpretación, o sea, mira, sí. el chiste de todo, como tú decías, es que se lo lleva bien la policía, etc. Nunca vemos un alto rato, nunca, es el problema, te lo deja tan ambiguo, porque son un final ambiguo, en ese aspecto, tanto que estamos teniendo problemas de interpretarlo como quieras, cada quien lo interpretó como quieras, ¿no? Digo, un Killing Joke termina. Yo insisto que termina. La frase... Lo más curioso es que también ojo. Lo más curioso es que también el chiste lleva implícita el te voy a apagar la luz. Sí. Pero es por eso no acepto lo que tú me ofreces. Lo que él ofrece es una salvación. Es correcto. Dice, ahora, es un poquito, o sea, rudo también ver el final de Batman atacado de risa por un chiste con Bárbara paralítica. Sí, no. Es grotesco ese final. Es como decir, pinche Batman, o sea, no te pases de lanza, güey. A Bárbara está esta. Hay una historia de... Aquí menciona esto y tú cagándote de risa. Hay una historia de Oracle en la que ella dice eso. Dice, todos me platicaron cómo los encontraron a los dos riéndose. Dime cuál era el chiste. El chiste fui, era yo. No, el chiste era los güeyes de la lámpara tarada. No, pero mira, curiosamente, eso es el aspecto que yo veo. Ahora, todo lo que se dijo después, obviamente, al momento que me dices, está en continuidad, pues está imbécil Morrison. El Joker está vivo. Sí. Se acabó. Ya. Y Bárbara siguió paralítica y todo. Sí. Pero es lo gacho. O sea, es lo que te digo. O sea, lo heroico y lo padre, que es el no mató porque no cae en su juego y no pierde y no gana el Joker en su propio juego, es como decir, sí, pero que hijo de su madre, cagándose de risa, aventándole la patrulla, muerto, ¿verdad? Llega con gorro y jajaja, te doy este cabrón, no mames, yo creo, te cuente el chiste porque se puede escapar. Yo creo que ahí es la cuestión de... Eso. Tomado a las fotografías y todo, siendo un entorno altamente violento, evidentemente, cargado sexualmente. Evidentemente. Es, por eso yo interpreté el, ¿sabes qué? The fucking joke is over. O sea, yo interpreté eso. Todo mundo, o sea, ojo, fue mi visión muy personal cuando la leí, el día que la leí, y hace mucho tiempo, pero es mi primera impresión. En ese momento, todo el mundo me dijo lo que ustedes. No, a ver, no, léelo otra vez. Se termina leyendo y viene la policía y todo. En realidad lo que le dijeron fue, maldito Marvelita sediento de sangre, estás tonto, no va por ahí la cosa. No, pero lo que dice Ricky, y aparte tiene toda la razón, sí. El punto fundamental es, no lo vas a dejar ganar porque le compruebas y al final se lo dice Batman. Claro. Todo el tiempo fuiste tú. Sí. Estás solo. Sí, y a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto es, insisto, hay una frase que para mí es focal y es la que dijiste, lo quiero por el libro. Tenemos que demostrarle que somos mejores. Curiosamente, estás hablando de un Gordon, que si te vas a la muy Frank Miller, él siempre estuvo lleno de basura en el departamento. ¿Sí? Él llegó a un departamento de basura. Sí, claro. Y... Güey, no de Frank hasta Miller, la de fecha, antes de Frank Miller, güey. Se ha seguido moviendo en basura, ¿sí? Entonces, es un final ambiguo, o sea, hazlo by the rule, by the book. No, porque es la ley. Gordon siempre ha sido claramente. Gordon sí, by the book. Y es el book. Eso te refieres que es by the book, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hagámoslo con nuestras propias reglas, ¿no? No, by the book. O sea, lo quiero, pero es y ojo, al momento que no hay un panel, ese es el único problema. O sea, lo quiero especialmente... especialmente seguir las reglas en ese caso. Ajá. ¿Por qué? Porque esa es la derrota real, es esa. El que lo agarres y le leas sus Miranda Rights y le poses y lo eches en la patrulla. Me gusta el Miranda Rights. Sí. O sea, es que lo brutalice a golpes lo menos posible. Uh-huh. ¿No? Vamos, o sea, no. Que no se pase el este como en la película. Exactamente. Porque ahora, se fue. Te voy a decir una cosa. Ahorita hiciste un comentario muy... La madrina que le mete al Joker en el interrogatorio. Pero ese es en el momento del interrogatorio, pero al final, porque al final, sí, pero fijas, si es como de ese güey, no va por ahí. ¿Dónde viene la relación en la película al final? Pasa lo mismo, cuando Batman le dice, estás solo, eres tú solo, sí. O sea, los demás no son como tú, sí. Por más que lo trates de probar, ¿no? Todo es saber, ¿está en continuidad o no está en continuidad? Moore sabe qué hizo, punto. Boland probablemente también lo sepa, de hecho... Si viene el script tal cual, mira, debe de venir explicado, aunque no era el estilo con el que poner. Se hacen ahora. Mira, nada más para irnos a corto y ahorita lo seguimos discutiendo. Como tú le dijiste al carnalito al principio del programa, con las mismas palabras, es, el Joker sigue vivo, Batgirl ya camina, entonces hasta cierto punto pierde un tanto de validez el, no, es que sí lo mató, es que, no güey, ahí sigue, y va a seguir. O sea, todo no, mundo no, sabe. No, no, sí, mira, al Joker ya lo mató Frank Miller. Ajá. Bueno, pero al Joker, pero no hay otra historia después de Dark Knight, curiosamente. DK2. Me vale madre. Pero además, insisto, no hay otra, güey. No, no, pero es más, no se hagan bolas. Batman no mata al guasón en Dark Knight Returns. No. Se mata al guasón. Se autorrompe el cuello. Por eso te digo. Que es una. Él se detiene exactamente. ¿Quién escribió el anual de Batman de Armageddon 2001? Carajo, ya se me acuerde, güey. Te lo digo porque estoy igual de menso que tú, no me acuerdo. Pero en ese anual, Batman se mata al Joker. ¡Por eso! O sea, fue lo que te digo. No, pero digamos que las historias son bastante. Al final nadie se acuerda del anual, más que tú. Sí, porque yo vivo odiando a Armageddon 2001. Pero en Dark Knight Returns, Batman no mata al guasón. ¿No? De hecho, no mata a nadie. A nadie. No, pero mira, ese no porque son bullets, son rubber bullets. Por eso están. Y mantiene su regla de no matar. Sí. Al final, en la confrontación final con Superman, sí quiere que le quede claro a Superman que lo derrotó. Sí, sí. Pero está planeado para no matarlo. Ah, correcto. Entonces, como dices, nada más es para que entiendas con quién te metes. Pero bueno. El Dark Knight de Frank Miller hasta ese momento, bueno, en ese momento y en Year One, todavía era un personaje virtuoso. Uh-huh. Después creo que le roba virtud. Sí. Pero en esas dos historias... Cuando llega a Wonder Woman, besa y escupe... Sí, le quita mucha virtud. Bastante. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Este segmento llegó a ti por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Te recuerdo que estamos en la www.paisladofm.net. Somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y ya nada más para terminar todo este rollo de que si Grant Morrison, de que sí, que si no, que si Alan Moore quiso decir, que si whatever in the morning. Como bien dice mi carnalito Zico, no hay nada escrito. Ajá. Es un final muy abierto. Y de hecho lo comentábamos en Twitter, que a mí, es lo que a mí me gusta, ¿no? Es un final abierto, entonces nada es canon, güey. Nada es canon. Ajá. Y lo bonito es que se interpreta y la verdad, mira, será bonito momento para sacar todas nuestras frustraciones, ideas, virtudes del héroe, hasta qué límite tiene Batman, todo, hasta que salga Alan Moore y diga, ¿qué les pasa? Sí, no es cierto. No es cierto. El chiste es que se riera, que acaban y están entrampados, como dice Armando, ¿no? Sí. ¿O sabes qué? Sí lo hice, pero la neta, no podía matarlo, así que decidí hacerlo así. Uh-huh. Sí, punto, claro, ya. Claro. Exactamente. Punto. ¿Bolan sabrá algo? Sí, pues probablemente él recibe el guión. Pues no, básicamente lo escriben los dos juntos. Porque es así como que, a ver, recordemos los dos americanos. Me interesa lo del final que dices, ¿eh? Porque eso sí lo escribió en el remasterizado. Eso se me hace curioso, un dato más anecdótico, ¿no? Leña a la guerra para que... varios estúpidos como los que se pusieron a escribir todas estas como teorías. ¿Cómo sí, entre ellos, güey. Ahora, te voy a decir una cosa. Estoy, y no voy a contradecir nada de lo que dijimos la semana pasada con respecto a Grant Morrison. No, es buenísimo. Ajá. Pero también recordemos una cosa. Siempre habíamos comentado también el problema que tenía Grant Morrison a la hora de cerrar sus historias. Ah, que era, las llevaba siempre increciendo, y de repente decías, güey, a la hora que termine esto, Grant Morrison, tiene que ser nuclear, el pedo es nuclear. Ajá. Y de repente así, puf, así que dices, y luego, güey. Contrario que aprendió un buen cierre en Batman. En Batman Inc. Sí, entonces, Batman Inc. Ajá. Y dices, salvó todo Batman Inc. Con sí, eso con digo. El final sí salvó todo Batman Inc. Porque debo aceptar, y lo sigo diciendo, a mí Batman Inc. al principio nunca me atrapó con todo eso del bad gaucho y el bad parkourista, sí, y todo ese rollo. A mí no. Sabemos que eres completista como lo soy yo en Marvel, pero la neta sí es bastante inferior, sí, como saga a Batman y Robin, quitando los últimos números donde desde la muerte, bueno, un poquito antes, como dos números antes empieza y dices, güey, eso está poca madre. Sí. Y lo demás sí lo sentí muy de relleno. Que siento que lo que hacen, digamos, en la primera parte, el primer run, va dando los cimientos de qué es Batman Inc. Uh-huh. Y qué es lo que está haciendo. La historia o el hacia dónde va realmente viene en la segunda parte. Exactamente. Porque es el para qué hizo todo eso. Sí, que el Batman Inc. curiosamente acaba siendo un... No sirve para mucho. Ajá. La neta, por eso te digo, se me hizo muy de relleno. O sea, sí, es un MacGuffin o algo. Bueno, no es MacGuffin, porque sí, tiene el chiste y el duelo de corporaciones, aunque acaba en un duelo individual, ¿no? Ajá. Pero, digo, como que se me hizo demasiado. Much. En Argentina, en eso y en esto. Un prólogo demasiado extenso. Sí. Ajá. Para que al final en el se vea una batalla global así con un mundo así, un cachito aquí, otro acá, y de repente volvemos a la batalla que nos interesa. Sí. Y tú, ¿qué? Y todo lo demás, ¿qué pedo? Si se murió Batwing, eso. Yo no sé qué también cierra X-Men. A mí ese es lo que me genera una duda. Es curioso, yo creo que ese vale la pena discutirlo en un programa dedicado todo su ron. Por ejemplo, cierra muy bien Animal Man, pero lo que hace es literalmente regresa el juguete a la caja. Sí. Así es que, y sé porque y se lo dice. Y te regreso como te encontré. Ajá. ¿No? Yo soy tu escritor y ahí está tu familia, es ahí está tu muy casita. Buen cierre, sí, pero sí. Ya entras en otro aspecto. Ajá. Entonces, hablando fuera de sus historias, del trabajo que le ha hecho para Vertigo, que ha hecho como creator owned, sería interesante ver qué hizo con su, porque tal vez su ron de superhéroes después de Doom Patrol y Animal Man, que le dan, que no son propiamente mainstream. No. Su mainstream fuerte. Después de haber escrito La Legión, ya escribió algo importante. No escribió La Legión. El equivalente con Doom Patrol y eso, que son de culto, no, o de nicho. Estás hablando de un X-Men que es un top seller. Bueno, de hecho, curiosamente, él volvió a ser top seller a X-Men y él volvió a ser top seller a Batman. Y volvió a ser top seller a JLA porque sus runs de mainstream, de hecho, que es Superman, bueno, primero es JLA, es X-Men, Superman. Un poco corto, ¿eh? Su action. Pero tienes... Se hizo, pero no se mantuvo. Pero tienes el All-Star Superman. Exacto. All-Star sí estuvo de época. All-Star, el final, con Superman regresando al origen, al sol. Esa es su historia de Superman. Sí, sí. Realmente la otra, hijo, es el del 52, la neta. Uh-huh. Sí. Digo, ahí sí, no sí. Llegó. O sea, no. Me sí, sigo no, quedando no. Con All-Star Superman. Sí. All-Star Superman. Es la oda a Superman, ¿no? De origen de Superman, me sigo quedando con la de Barnes. Sí, con Man of Steel, sí. Y su Batman, ¿no? Son como sus cuatro trabajos mainstream importantes. Sí, ¿no? Que por ahí tiene un Marvel Boy, pero que es más... No, Marvel, más de culto. No, Marvel Boy es de culto, realmente. Yo creo que la de esos Ford, de Fantastic Four, tampoco. El Ford, ese me había olvidado, ese, ¿qué tal tú lo leíste? Bueno, bastante interesante. Yo creo que esperaba más yo en lo particular, pero no es mala. Ajá. No, es que hay que ser sinceros, o sea, Grant Morrison no es malo, tiene muy buen manejo de conceptos. Es Morrison, papá. De todos modos, en Marvel muchos dicen que nunca tuvo en continuidad, que todo mundo llegó y escupió en el trabajo de Morrison por eso. No, pues a Marvel lo que no quería es que les matara a Magneto, que es el que vende. Pero su X-Men es claramente en continuidad. Su JLA es claramente en continuidad. Tan en continuidad que todos los personajes que creo prácticamente siguen saliendo. Sí. Y se han convertido en X-Men de soporte muy interesantes, como las Stephen Hukus, como Phantom X, inclusive ahora en web en X-Force, perdón. Uh-huh. Y hay varios personajes, o sea, siguen saliendo Sublime. La apertura de X-Men es con la hermana de Sublime, okay. Entonces sus conceptos siguen. Sí, no, o sea, es muy bueno. Cassandra Nova sigue. A mí ¿es sí me bueno preguntas, el cierre de Morrison en X-Men? ¿O es muy ambiguo, pero vuelve los personajes. O sea, prácticamente es una historia en el futuro en la que Fénix destruye todo. ¿Es la que hace con Silvestri dibujando? Sí, correcto. Que siempre le digo For Tomorrow, pero creo que no es For Tomorrow. Creo que esa es la de Superman, ¿no? Lazarello. Lazarello y Lee en y Superman. Lee. Pero bueno, O sea, el chiste de todo es, se ve a Fénix y al final dice Fénix, oye, ¿cuántas veces vas a volver a destruir el mundo? Y así como, oye, ¿vas a dejar a Cíclope con Emma? Con Emma. Diciendo, pues sí, ahora daré chance de otra cosa. Pero eso te da a entender que es el cierre otra vez, volviendo a los juguetes, volviendo a esto. Yo creo que lo que quería todo el mundo es la continuidad del Ron. Le matan mucho en el momento que le niegan a Shorn. Que lo hubieran hecho, pero lo hubieran hecho cuando se fuera. O sea, realmente, no en el momento ni que Marvel, no estoy de acuerdo. No, eso rompe mucho, ¿no? Y rompe con lo que quiso decir Morrison. Pero es un Ron excelente, excelente. Y es de lo más innovador, que curiosamente yo siempre he dicho que pone las piedras también para acabar la franquicia. Un buen rato. Las mutaciones múltiples, el que hubiera un exceso de mutantes, sí, le quita la exclusividad de... Como la originalidad, más no, bien, ¿no? De hecho, lo que siempre... ¿Te acuerdas cuando hicimos el estudio de cómo empezaba el cómic en su introducción como tal, el párrafo introductorio? All new, all different, a bunch, una minoría, etc. Ya, no, discúlpame, se pierde ese concepto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero hay cosas... La verdad, Morrison al final, como dice mi carnalito, lo interesante es suma. Sí, sí, siempre aporta y muy bien. Bastante, ¿no? Sí. Cosas interesantes. Entonces eso es. Pero bueno, vale la pena, es un tema de... O sea, sí, porque a mí X-Men aparte me parece un... Te lo deberías de comprar, te va a gustar. Sí, yo creo que sí, porque aparte me parece la idea de X-Men y el mundo de X-Men... Un ómnibus de él, cómpratelo. Muy ad hoc con un escritor del estilo de Grant Morrison. De Grant Morrison. Fíjate, a mí me... De grandes conceptos. Me hubiera gustado que terminara todo lo que tenía que decir. A mí si me preguntas, y si no, todo te lo voy a decir, es valiendo de madre. ¿Sabías que no te iba a preguntar? Exactamente, por eso dije que me vale madre. Es la cuestión de la mejor historia, el mejor arco de un equipo, sigue siendo Rock of Ages. Con todo lo loco y pirado que está. A mí porque me gusta más el primero, el New World Order. ¿Estás diciendo de Morrison? De Morrison, sí, de Grant Morrison, sí, de Grant Morrison. Sí, no sé, No. Tal vez me interesa leerlo porque, insisto, me gusta X-Men y creo que es un escritor brutal, que tiene mucho brutal que sumar al... Le suma impresionante, Sí. Pero bueno, ahora sí ya, dejando un poco, ahí se los dejamos de tarea, neta, nada más no empiecen con sus necesito, quiero sangre y necesito ver que Batman mate, porque si no, lo que quieran, o sea, se queda abierto, está nice, ajá, eso es bonito, bueno, que lo interpreten, y no barato, sí, que lo interpreten como quieran, pero nada más, ahí sí no busquen la necesidad, ¿no?, de tener que matar o cosas así por el estilo. Y pasando a otras cosas, hablando precisamente de Mermation, Massacration, Decimation, salió Infinity, que lo escribe Hickman, está dibujado por Chung. ¿Y qué? ¿Quién hace la portada? La portada la hizo Adam Kubert, efectivamente. Y lo que me agrada es que portada, el universo, aprovechando que ya todo es propiedad Disney, se toman la libertad de atribución, que se me hace un detalle coqueto, que no sé si aporte o no aporte a la historia. No, nada. ¿Nada? Sí, pero está... Sí, basta. Sí. Pero está bonito que destruyan el universo. Está Lucas Trotacielos. Anakin Trotacielos. ¿Es Lucas o es Anakin? Nah. ¿Es Anakin? No, este es Luke. ¿Es Luke, Anakin, no? Es el papá. Sí, sí, sí. No, está. Hay un entretenido y curioso cameo de la familia Skywalker. Entonces, vai, búsquenlo. ¿Qué tal? Es un Giant Size. Eso sí es un Giant Size. Sí, es un Giant Size. Está bestial. Mm-hmm. Curiosamente, yo creí que mi Free Comic Book Day lo había sacado gratis. Tuve que pagar $1 más por verlo reimpreso en esta. Está en las primeras 3 páginas son introductorias. Luego viene el Free Comic Book Day y luego viene la nueva historia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que comentarlo muy particular porque vale la pena dar el entorno con Avengers y con todo. El número está ampliamente recomendable. Uh-huh. El inicio... ¿Saben una cosa? Los que le han criticado, digo, por ejemplo, hablando con el Buki, uh-huh, que lo tuvimos de invitado... Es nuestra pared, ¿no? De la segunda pared de la pared. Sí, sí, sí. Pero, ¿o quién dijiste el Lencho? No, el Lencho acá le puso. Pero bueno, curiosamente, dice él que se le ha hecho lento. Acuérdense que Hickman tiene una cosa al contrario de varios escritores. Hickman se cimienta muy bien sus historias. Sí, es muy estructurado, e inclusive, ¿no? El como se te haga, curiosamente, la historia de Fantastic Four, que es History of Four Cities o algo por el estilo, la historia de cuatro ciudades, que te va narrando, es lenta al principio, pero cada uno va construyendo. Y de repente, cuando ves cómo converge todo, dices, este cuate sabía qué estaba haciendo, ¿no? Todo lo de los mundos. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Converge. Sí. Sí, ese no, la otra, no. Ese no va para la RAT. ¡Ay! No, pero ese no va para la RAT. Real Academia de Tripante. Sí. Qué bueno que es de Tripente y no de Tripeña, pero bueno. Entonces, bueno, podría ser porque estamos de peños, pero bueno, sí. Bueno, todo lo que ha hecho de los mundos paralelos, todo está convergiendo en este punto. Uh-huh. Entonces, hablando de todo lo que hacen los puntos paralelos, de los mundos paralelos, perdón, ¿en qué títulos? Bueno, todo, así de sencillo. Avengers y New Avengers son los títulos que lanza Hickman. Uh-huh. Si no lo han visto, se han perdido. New Avengers. Avengers lo puede omitir probablemente para esta historia. Ese es realmente como introductorio de los personajes, cosas que van a utilizar, cosas de esto. Pero New Avengers es un básico para entrar a Infinity. New Avengers básicamente, digo, lo que he leído, se me hace como, más que Avengers, los Illuminati, güey. De hecho sí, es el título de los Illuminati. De hecho, curiosamente, lo que le comentaba Armando es, por primera vez, ves, valga la redundancia, protagónico a T'Challa, a Black Panther, que es curioso, ¿no? Porque probablemente logre hacerlo ya un personaje, ahora sí, bien cimentado, que le ha faltado probablemente ese brinquito. Puede ser Infinity, su momento de cumbre, que lo logre. Los brinquitos que se echaba con Storm no valen, ¿ok? Oh, ese es su brinquito, de veras. Yeah. Ajá. Pero curiosamente, que te voy a decir una cosa, me llamó la atención enterarme en el número del mes pasado de New Avengers que T'Challa tenía una hermana. O sea, hasta donde yo me había quedado en todos los cómics. ¿Qué creías? Era hijo único, güey. Bueno, sí, o sea, como lo habían pintado tanto en caricaturas, cómics, todo eso. También tiene su hermano. Era el mismo, güey. Mike Murdock, lo único que hacía era se ponía unos lentes oscuros acá más timpers. Andaba con bastón y así como que, lady, you want to be my queen and you know what I mean it right now. Esa era la única diferencia entre Matt Murdock y Mike Murdock. Se ligaba a las mujeres de distinta manera, porque el ligador siempre ha sido el güey. Sí, siempre ha sido. Sí. No veo dónde ando. Ay, disculpa. ¿Por qué me manosean a mis perros? Le tocó... Me tocó manoseada, sí, ahí. La glándula mamaria con piercing que tiene mi carnalito. Sí. De una manera un poquito grotesca. Sí, no. Pero bueno, hecho, ¿no? ¿Quién le explica Matt Murdock? Sí, claro. Pero aparte Matt Murdock le vale más, se podría coger unas gordas espantosas, pues ni las ve. Sí, total, sí. Mientras no haga ruido, no las ve, güey. Por lo menos no aplica el de en la mañana sí, de... Güey, ¿qué hice? Pero bueno, una historia que vale la pena, yo creo que la vamos a dedicar realmente a un programa. Sí, vale Infinity, la pena. Pero tanto así como un programa, güey. Ay, no podemos. Killing Joke, que es una historia pequeña. Bueno, de hecho no fue. Pequeña. Y deja eso, ni siquiera Killing Joke fue al comentario de Grant Morrison. Bendigo, ¿comentario? Sí, ¿no? No podrás. Sí, no, okay. Obviamente. Curiosamente digo nada más para todos que la vayan a seguir, vale la pena, seguramente la tendrán en español. Uh-huh. Ahorita lo veremos con Osport también. Thanos Rising en Marvel. Y esa, la verdad, yo se las he recomendado. No se la pierdan, ¿eh? Sí. Brutal. Buenísima. Origen de Thanos. Sí, muy buenísimo. Bueno. Es lo que le faltaba al personaje para decir qué villanazo. Para decir ya no es una copia de Siempre ha sido medio... Sí, porque mira, a pesar de Infinity Gauntlet, que es muy buena historia, pero las demás Infinities fueron una mierda. Sí, por más que las recomienden, yo he visto que todo el mundo anda recomendando el Infinity War y el todo eso. Honestamente, con todo lo que otros crean, son una basura. Lo único que vale la pena leer es el Infinity Gauntlet. El Infinity Crusade es una basura. Basura y lo que le sigue. Sí. El Infinity War es otra basura. Yo te voy a decir una cosa. Y con... realmente, Thanos, o sea, no se dejen llevar por la idea. Thanos no tenía grandes historias, No. Tiene la gran historia. Güey, Thanos salía en un helicóptero con su nombre atrás, güey, para que la gente supiera quién era. Y eso es neto, búscalo. Y Thanos salía así, güey. Estamos de acuerdo, de acuerdísimo. Es más, ahora sabemos que varios villanos han salido de peores maneras. Pero bueno. Sí. Te voy a decir una cosa. A mí, sinceramente, el que me diga que recomienda Infinity Crusade o Infinity War, no tiene nada que... O sea, es un reverendo estúpido. Pero impresionante. Es una basura. Es una basura, güey. Pero no es una gran historia. No, es una basura. Y lo que siguió también fue peor todavía. Basura. Hay otra que se llama Infinity, inclusive, nada más. Sí, sí. Porque no es la misma. Sí, es lo que estás leyendo, güey. Pues. Exacto. Sí, la aplicó. Pero bueno, ya me amolaron. Sí, pero bueno, no, Infinity Abyss es la que iba a decir, la otra. Que no hagas pausas dramáticas. Carnal. No es tan mala, esa es mejor que las otras dos. Curiosamente, bueno, eso no la hace buena. No. Pero es mejor que la War y la Crusade, el Abyss, a mi gusto. Pero bueno, vamos a ver el checklist. Es una miniserie de 6 números. Estamos hablando de medio año, tal cual. En el cual, bueno, es cierto, 3 meses, quiere decir que va bi-weekly, probablemente, por lo que veo. Disculpen, no lo sé como tal, Pero bueno, es bi-weekly, por lo que veo, porque el número, vienen 6 números, como tronco central, viene de New Avengers el 9, 10, 11, y como epílogo se ve que es el número 12, que con eso concluye su primer año en New Avengers, y en Avengers, porque ha sido bi-weekly el otro. El otro número es el 18, 19, 20, 21, 22, 23. Faltaría 24 y concluye el año bi-weekly, ¿no? Pero bueno, son los títulos. Que eso es un gran mérito, güey, aventarse un año bi-weekly. Está rudo, ¿eh? No, está rudo. Mucho mérito. Entonces, no, y de hecho, pues es 3 títulos que tiene, si lo pones a analizar así, Digo, eso queda como prueba de lo bien estructurado, ¿no? Que hace las cosas Hickman. El dibujo es bastante pimper, o sea, quien haya seguido a Jim Shooter en Young Avengers. Sí, está pimper. Discúlpame todavía, no te puedo hacer. Alex Reynoso, te debo tu programa de Young Avengers. Sí, ese día nos dedicaremos a tomar café y a jugar dominó tú y yo en lo que... No te hagas, tú Young Avengers. Sí, no, Young Avengers es muy bueno. No lo he leído. Pero curiosamente a muchos les ha parecido mejor el trabajo de Gillen en Young Avengers que en Iron Man. Yo de hecho les dije, Iron Man yo la iba a cortar. O sea, yo coincido con Alex en eso. Young Avengers es más sólido desde un principio y se presenta otro aspecto y basado en su gran éxito del mismo Gillen, que es Loki, de niño. De niño, sí. Entonces, todavía no ha llegado, conste. Con todo lo que te esté gustando, Alex, es muy interesante, hace unas cosas secuenciales muy bien estructuradas en el cómic, pero no ha llegado al nivel de grandeza ese Loki que lo tuvo en Journey into the Mystery. Todavía le falta un poquito, pero va por buen camino. Está muy interesante, ya hablaremos de eso. Un poquito más delicado, porque ya nos falta... Un programa leguleyo. No, realmente no es para tanto, pero bueno. Entonces, Infinity... Como recomendación, vale la pena. El primer número seguro dará mucho de qué hablar. Ya lo comentaremos como tal. Si están ahorita en México y no han seguido nada, no tuvieron la oportunidad de Thanos Rising, como dice mi carnalito, vale la pena que le echen un ojo, porque el dibujo pinopero, pero es muy chido. Sí, el italiano es italiano, ¿verdad? Bianchi. Simone Bianchi. Simone Bianchi sí es italiano. No sé, creo que sí es italiano, sí. Y el otro, y aparte, pues, preludio para lo que van a sacar seguramente como una... Pues yo le diría que lo van a sacar en un volumen único, probablemente. No sé, porque New Avengers sí lo están publicando y Avengers, ¿no? Pero igual Marvel, no Televisa. Debe ser como el Fear Itself, ¿no? Que sacó Televisa aquí en México, que es el mamotreto, el ómnibus, que le llama. Puede ser que saque, porque sí, lo que no está publicando en títulos regulares lo está sacando a tono de ómnibus o de libro. Yo creo que está haciendo Librería Marvel le llaman, ¿no? Librería Marvel, pero es muy interesante porque no había esa cultura en México, ¿eh? Ojo, que yo me acuerde, no habían sacado esas ediciones previamente en español, o en el mercado mexicano por lo menos. ¿Sí, no? Algo hizo Viz, pero de historias ya probadas, sacó The Killing Joke, sacó Dark Knight Returns, sacó Death in the Family. Pero con salitas, ¿no? Creo que el Wolverine también, ¿no? El serie de Wolverine no estoy seguro, ¿eh? la original. No, la de Claremont y Origin. Ay, no recuerdo, güey. No, lo que sí les puedo decir es que ahorita de Televisa Marvel está sacando el ómnibus de Wolverine, que trae la historia de Claremont. Y es un gran hombre. Si eres fan de Wolverine o te gustó por algo y quieres leer algo de Wolverine, ahí traes. ¿Quieres saber de dónde se vino la película, la época en Japón, la historia con Mariko? Ahí viene. Trae Origin, trae Weapon X. Y trae Wolverine. Exactamente. Pues ya, ¿qué más quieren, no? Sí, digo, es lo básico, ¿no? Exactamente. Entonces. Y a mí se me hace muy interesante. Y nuevamente, lo que les voy a comentar ahorita también, que estábamos platicando previo a iniciar el programa, que me llamó mucho la atención, estaba leyendo Justice League of America, lo que viene previo al Trinity War, ¿no? Y al Forever Evil y todo esto. También tenemos que hablar muy interesante, ya empezó ese evento y empezaremos a... lo que me llama mucho la atención de Justice League of America, a diferencia de Justice League, es que no está quedando a deber. Yo lo veo un poco más sólido. Ese güey es un type wannabe. Se me hace que le gusta. No, fíjate que a mí Vibe se me sigue haciendo el personaje más pitero no y caro. Es lo que te gusta. Paco Ramón y Skull. No, güey, gracias. Pero siento que, a diferencia de lo que estamos comentando, que a diferencia del Justice League of America, que esperaba sacar la mega historia, el origen, Darkseid, Parademons de... al borde de la destrucción del mundo mundial, y que no pasa. Ajá. Justice League of America, como es la contraparte a lo que viene siendo el Justice League, está mejor organizada, está más sólida, hay mejor relación entre los personajes que hay, que no es de que, ay mira, me encontré curiosamente a Batman en Ciudad Gótica mientras patrullaba, y ahora nos encontramos a Superman mientras íbamos a buscar un alien. Justice League of America es clara secuela, podría ser una historia dentro del Justice League, pero digamos que estamos hablando del Justice League cuando comentamos nosotros que empezó a mejorar. Ajá. Entonces en ese momento es cuando se da esa escisión de estos dos, de este título, y sale este título mucho más fundamentado. De hecho traen de vuelta al Martian. Sí, ¿no? Sí, traen el Martian Hunter. Entonces todo esto se da y ya tiene un origen interesante, ¿no? Green Arrow ya había hecho sus pininos en el otro título. Correcto. Tú te lo estás llevando, ¿verdad, Green Arrow? El Green Arrow, sí. ¿Está de sentón? Está bastante bueno, los dos números que llevo leídos de están bastante... Somos lentos como la carecía. ¿Saben por qué nos los hemos? Para que cuando se los leamos en español, en español, estemos más o menos al corriente. Más o menos. Pero sí, y a mí lo que también me queda muy claro, que el experimento que hicieron con el Justice League International en el lanzamiento del nuevo 52... que fue un fracaso. Que fue un fracaso, como que lo deberían de haber jalado por este lado, ¿no? O sea, el Justice League, digo, fue del First Wave y duró, ¿qué fue? 6 números. Y gracias, el Justice League International, ¿no? Que inclusive se me hacía redundante que Batman estuviera en el Justice League International y en el Justice League también, ¿no? Pero bueno, está muy chido. A mí... Figuren puede estar en 5. Sí, no, Batman lo hace. Batman no puede... Batman está en 4 propios. Tiene una baticueva conectada por algún lado. Batman los tiene 4 propios y está en el Justice League, entonces pues, claro que puede. Pero lo único que a mí en particular, y no porque sea malo, sino no me termina de atrapar, es el arte de Finch. Pero yo nunca he sido gran fan de Finch. No digo que sea malo, a mí en particular no me atrapa el arte de Finch. Sí, es muy válido, ¿no? Lo que dices, digo, cada quien con su gusto, ¿no? Sí, pero no digo que sea malo. Digo, yo sé que Finch tiene una gran horda. Sí, es una gran horda de seguidores y que lo hizo bien en Dark Knight. Ajá, lo hizo sólido. Lo hizo bien en Avengers. No me acuerdo. Moon Knight. De hecho, en el Moon Knight sí estaba. Es donde él sale, ¿no? Digamos. Sí, digamos, claramente llama la atención que puede ser algo de detective en ese entorno de vigilante que puede interesar a DC. Exactamente. Sí, que fue lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que de ahí es donde lo jalan para Dark Knight. Ahora, ya nada más para terminar el programa, lo que sí les quiero comentar es que si se están rasgando las medias y las vestiduras como suelen hacerlo toda la vida, porque no consiguen un número, que porque no lo encuentran, que porque no me lo apartaron, que porque está, me lo quieren vender como si fuera el original firmado con certificado de Dynamic Forces y es uno de Marvel en español. No los encuentro en la tienda de los búhos, que están manoseados, que se rompió mi lomo, que fue un periplo fantástico llegar a encontrar mis números. Palabra del día, exactamente. Periplo. Es correcto. Lo que deben de estar haciendo en este momento es estar contactando por cómics. Ajá, ya sea por Twitter o por cómics. Y así en Facebook suena. Igual lo buscan como Sport Comics, el fanpage, y empezar a suscribirse. Les van a mandar a vuelta de correo una hoja de suscripción. No sean tontos, en lugar de estar correteando y pagando cantidades absurdas, obscenas y ridículas de dinero por títulos en español, que ojo, por más que quieran y por más que les vengan a dorar la píldora de que es que viene firmando el Spider-Man por Dan Slott, por Humberto Ramos, por el Delgadot y por el Lobo y por todos, no valen lo mismo. ¿Por qué? Porque no es original, o sea, no es el original, por ponerlo de alguna manera. Pero es una reimpresión en español, güey. Siempre babosos siempre el pobre abusa de otro más pobre. Sí. Los miserables solo buscan gente más miserable para sentirse menos miserable. Es correcto, uh-huh. Es correcto. Bueno, vale la pena, si ya habíamos hablado en San Luis Potosí. Sí, es correcto. Es Plaza de la Tecnología, local 270, Carranza 120, zona centro, en San Luis Potosí, como dijimos. Es correcto. Y la verdad... Y para los que digan, no voy a poder ir a San Luis Potosí. Pues no sean tontos, se los van a enviar. Yo creo que vale la pena comentar esto, ¿eh? Sí, el envío sí. Nada más es, llegan mejor a que se los vas a comprar en la tienda. ¿Te acuerdas que lo habíamos dicho que el envío era casi inmejorable? Ajá. Pues no, si pudieron mejorarlo, güey. Mejoraron. Sí, pues, claro. Aunque ustedes no lo crean, originalmente los estaban enviando entre dos cartones, obviamente con backboard y todo el rollo. En un sobre, tal cual. Pero con bubble wrap y envueltos los cómics entre dos tablas con bubble wrap también. Entonces, no había bronca. Es muy bueno porque llegaban sin merma alguna prácticamente. Uh-huh, ¿no? Exactamente. Pero ahora se superó. Tiene una caja... de cartón corrugado. De cartón corrugado, como tú dices, que ajusta al tamaño del pedido. Uh-huh. Está muy bien hecha, o sea, está bastante firme, por donde lo veas. Y dentro ya vienen pues viene con todo, ¿no? Porque sí, tiene hasta sus bolsitas. Ya están las por bolsas. Sí, y sale el dúo dinámico. Es correcto. Ajá. Es correcto. En la tiendita de los comiqueros, efectivamente. Uh-huh. Pero también lo pueden encontrar por Mercado Libre, ¿eh? Es otra correcto. Cosa que no lo habíamos dicho. Mira, fácil, los pueden encontrar en Facebook como Oscar Comics, en Twitter es @OscarComics, en Mercado Libre los encuentran como Oscar Comics, y el correo es oscarcomics@gmail.com. Bien difícil, ¿verdad? Sí, ¿no? Está complicado. Está complicado. Ya bueno. Sabes, que yo conozco a dos o tres que van a estar regresando el audio para... Pues, ¿Cómo dice que le escribo? O sea, pero bueno. Bueno, si no saben pero si no tengo buena ortografía, bueno, ya. Pero es Oxford Comics. Ajá. Viene con su backboard, todos los cómics vienen con su backboard, con su bolsita, muy chida, que ya no sí. Te tienes que estar peleando con los directitos, ya trae ajá. Su propio adhesivo. Sí, y muy buen adhesivo, comparación de otras que vimos que sacaron alguna vez. No, sí, están así. Era realmente chapas y payoles. Totalmente. Y terminaron siendo utilizados para otras cosas. Menos para lo que... les ponías Durex, mejor. Sí. Sí, claro. Y aquí ya te lo ahorras. Sí, el chiste era no arrancarle el adhesivo ese sí. Y decías, así, pero con Durex, pero no le despegues esa porquería. Sí. Ese, en cambio, muy bueno. Funciona muy bien. Y la densidad que tiene también es muy buena, ¿no? Sí. Pero bueno, ya. Tu recomendación, carnalito. Váyanse diario, ¿no, güey? Sí, por favor. Eso sería interesante. Por favor, no interesante. Sería interesante ver si lo logran, güey. Sí, eso sería lo interesante. Simplemente es un poquito de salud, sí. De gusto, de amor propio. Pues es que si los ves estos bueno, grasientos, no, llenos de barro. Tú y yo concordamos, ¿verdad? Grasientos, sí, no ¿verdad? Llenos de barro. Ni cómo ayudarlos. Pero bueno, cómic, ¿tu recomendación? Bueno, ya dijimos Infinity. Ajá. Y definitivamente New Avengers. Tiene que ir de la mano. Ok, New Avengers. New Avengers. A mi gusto, y yo creo que ya hablamos bastante de... Bueno, ya ahorita diré otra. Pero adelante. ¿Tu recomendación, carnalito? Mi recomendación es... ¡Thrill Killer! ¡Thrill Killer! ¡Sí! ¡Hawkeye! Hawkeye o Trickler. Daredevil. Sí, lean lo mismo. No, les recomiendo Batgirl. Batgirl está bueno. ¿Sí? Sí, Batgirl está bueno. Batgirl, Gail Simone. Gail Simone, no sé nada más. Ajá. La señorita, la que la intentaron Bárbara. Correr y los estaban sacudiendo con quesos. No, ella es Bárbara, punto. Sí, ella ha sido Bárbara durante años ya. Sí, ajá. Sí, sí. La voz de Bárbara y una buena voz a comparación de Devin. Uh-huh. Sí, claro. Que fue para Nightwing. Lo peor que le pudo haber pasado. Pero bueno, yo les voy a recomendar, curiosamente, nada de DC en esta ocasión, Indestructible Hulk. Me gustó Indestructible Hulk. Sí, está ese concepto de Hulk Smash Banner Build, está bien llevado. Si no lo si Mark, saben Mark manejar, está sí. un Mark Waid nunca ha dejado ser su bueno, epítome, ¿eh? Como no, Mark Waid es uno de esos escritores que lo que haga siempre le da un twist, no de, como pero dirían dos, tres, no, ¿eh? Como dirían dos, tres mensos, de 360 grados, o sea, lo deje igual, no les da el twist de 180 grados. Sí, señores, las matemáticas no los llamaron. Sí, no, hay gente que sí no le da una a la mate, pero siempre ha tenido historias muy interesantes, una manera muy original de contarlas, sí. Ajá, una propia... sin llevarlas al sensacionalismo. Sí, de acuerdo. Uh-huh. Entonces, porque todo el mundo lo liga por su, obviamente, su obra más reconocida, seguirá siendo Kingdom Come. Uh-huh. Pero no es el estilo, tal no, cual. No. Es muy down to earth, muy... Sí, muy aterrizado. Y conste que este cuate sí era un fanboy. Sí, sí. Y de todos modos, por ahí también de repente lo manifiesta, ¿no? Yo creo que vale la pena recomendar que consigan su Killing Joke. Sí. Si saquen, no sus leído, propias, no saquen sus propias conclusiones. Y yo no sé por qué. Y si no, le damos ideas y después que nos patrocinen, pues que lo saque Televisa. Sí. Vale, Bid lo sacó, poder... ¿verdad? Bid lo sacó. Uh-huh. La sí. Broma Mortal, se llamaba en español, que uh-huh. Mal no recuerdo. No sé, porque no lo tengo en español, pero creo que sí lo sacó. Entonces, la broma asesina, podría sí. Ser también. La broma asesina, algo así. Y bueno, entonces ya saben, consigan The Killing Joke, forjen sus propias opiniones, y lo que digan, en realidad ya saben que a nosotros nos importan pa' tres carajos. Yo puedo decirle a mi querido Morrison que está hecho un pelón imbécil. Exactamente, que está, igual, al igual que nosotros, los va a ignorar. Pero ya lo pueden decir. Exacto. Ajá. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Clarky, Zico, Dan Campos allá en el Watchtower, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la siguiente semana y en las sabias palabras de mi carnalito. ¿Dónde está el baño? Vámonos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell.